profundo y descubro lo que guardo en mi interior. Es la parte relevante más importante. Puedo salir como está fuera, debajo de la piel. Descansa el cielo y el sol del corazón. Nadie puede reinventar el amor. Pregunto por qué mientras enciende por dentro todo mi ser. Nadie puede reinventar el amor, porque nadie puede reinventar el amor.